Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes, oyentes de Para Dónde Corres? Para Dónde Corres número 41 en el aire de La Gráfica. Gracias, Gaby, por darnos esta altura para recibir el programa. Acá estamos presentes dando el hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, muy bien. Estaba pensando, qué lindo que nos dejó el estudio Gabriela. ¿No? Sí, hermoso nos dejó. Todo aseado. Re bien nos dejó. Pero está todo aseado, no es que esté limpio. Aseado. No, está aseado. No le puso cosas de Asia, por ejemplo, claro. Bolitas rojas de colores, guirnaldas. Qué lindo que está. Qué bueno. Lástima que se llevó ese perfume que tiene, qué sé yo, y esa risa. Pero bueno, acá estamos, Marcelo. ¿Cómo está usted? Yo ando muy bien, gracias a Dios. ¿Sabe lo que significa el 41? El cuchillo. Exactamente. En la cabeza y en los dedos quiero jugar. Claro, cuchillito que no corta cara de torta, ¿no? Claro. ¿Cómo anda? Bien, no sé, lo veo bien. Tan bien. Estamos muy solos, tan lindo. ¿No? ¿Cómo? Estamos muy solos hoy. Sí. Falta la risa de Yamila. Yamila, ¿sabe? Tuvo que viajar de golpe. Viajó de nuevo, Yamila. Sí, Yamila es como una empresaria de... A ver, ¿cómo explicarlo? Como una funcionaria pública. El viaja gobierno a todo le dice, lado, ¿no? Vos tenés que viajar y ella se va. Qué grande Yamila, la debe estar pasando re bien. Y Cristian no sé qué le habrá pasado. Cristian es al revés, él no pudo viajar porque había paro de trenes. Ah, mirá entonces, vos, no pudo venir. Entonces, el tren que él tenía que tomar, que era el trencito, el tren fantasma. El no tren fantasma, ¿no? Claro, ¿cómo le va? Pero no estamos solos, Dani. Está ella, la única, la voz, la inconfundible, Malena. Hola, buenas noches, oyentes. ¿Cómo están en esta noche tan fría? Qué frío que hace. Gaby, acá te olvidaste unas cositas. Yo no sé si eran tuyas y las dejaste y te las olvidaste o nos la dejaste para que empecemos a entrar en calorcito. Así que después, Gaby, nos mandás mensajito y nos contás. Gracias por todo. Acá empezamos 41 programas. Y yo le quiero dedicar este programa a Eva Analía de Jesús. ¿Quién es Eva? Es Iggy. Iggy es le dicen Iggy por Higuita, por el arquero de Colombia. Y es una presa, en realidad es una persona que está presa en este momento injustamente porque mató a su violador. ¿Y sabe por qué la querían violar? ¿O por qué la violaron? Porque ella era lesbiana, para que aprenda. Mira. Y no solo eso, sino que la justicia, ponele, la encarceló en Magdalena, muy lejos de su familia. Así ¿cuántas que cosas retrógradas, ¿no? Están hay pasando. En este mundo todavía, digo, a nivel mundial. Sí, sí, muy feas. No. Digo, como que el pensamiento y la reflexión crítica con el correr del tiempo no llega como a ponerse a la altura de esas cuestiones que son base para empezar a debatir una sociedad en esta era. Sí, la verdad que es muy fuerte y muy, muy doloroso lo que está pasando a esta chica, ¿no? Pero bueno, seguimos acá, igual que Milagro Sala, 505 días detenida. Y todos los compañeros de la Tupac siguen detenidos, nada más que por ser gente que se opone a ser avasallados, como también estuvo preso los dos dirigentes de ATE de hay una contradicción en el discurso, complicado. ¿No? Porque estamos como en un discurso muy progre, muy progresista, y por otro lado, digo, todas las acciones son muy retrógradas, casi ya del siglo pasado. De otro siglo, exactamente. Marcelo, ¿quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo voy a dedicar a mi barrio. No solamente porque ganó Boca, ¿no? A Independiente 3-0. Pero a los conventillos se lo quiero dedicar, que se están volando todos. Y ¿cómo que se están volando? Claro, los están tirando abajo a todos. Porque los están tirando abajo, digo, no es que los vuela el viento. No, el viento no los vuela. No. Parece que se quieren quedar, ¿no? Con los lugares. Sí. Y están haciendo todo nuevo en la Boca. En Garibaldi hicieron todo un pasaje nuevo. En las vías quedó bien, pero... Pero no es el barrio. No sé qué. Pero bueno, qué sé yo. ¿Y usted, Malena, a quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo voy a dedicar a todos los músicos nacionales, a todas aquellas bandas que tienen el derecho de poder tocar libremente para que el pueblo pueda disfrutar de la música que le gusta, porque la música es una fiesta cultural, digo, y hay muchas bandas que están teniendo como muchas dificultades para poder tocar, ¿no? Entonces, bueno, se los voy a dedicar a todos los músicos y a todos los que seguimos a esos músicos y que también tenemos derecho a poder escucharlos. Qué problema, ¿no? Lo que está pasando con los músicos. Pero bueno, sigamos luchándola, ¿no? Si yo le pregunto, ¿quién fue usted en la otra vida? ¿Qué me diría? Yo creo que un perro. ¿Un perro? Un perro. Usted dice que evolucionó para arriba. Evolucioné para arriba. Un animal cuando era en mi anterior vida, creo. ¿Sabés que no se puede evolucionar para abajo? ¿Sabías eso? Pero para arriba sí. Sí, para arriba. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Un extraterrestre cuando evolucione de nuevo? No, porque podés evolucionar muchas veces en hombres, pero, por ejemplo... Podés evolucionar como otro humano... Más evolucionado. Claro, sí. O no, según el karma que tengas que venir a pagar. Claro. Igual los creyentes católicos creen en la reencarnación. Tengo algo después para leer. Cuéntemelo. El leerlo? Credo. Que hay una parte que ayer. Tamara se tatuó el credo católico en Tamara, la Tamara que Tamara conocí. Gala. Ah, me asusté. Tamara Gala. Sí, se tatuó todo el credo. Creo en la reencarnación. Dice una parte que cree en la reencarnación. Sí, sí. De hecho, Jesucristo hablaba de eso, de la reencarnación, de que se iba a morir para reencarnar, para salvar a todos, ¿no? Como Jesús hecho hombre. Exactamente. No, pero yo creo en la reencarnación de las vidas pasadas. No sé si la religión, es otra cosa. La religión católica no cree en eso. No. Pero sí en la reencarnación de las vidas pasadas. ¿Usted quién era en la otra vida? Yo, si me imagino en la otra vida, todavía me imagino como humana. Sí. En una época más primitiva. Por ejemplo, siendo parte de una tribu. Bastante siendo... más atrás. O sea, sí. Se tomó su tiempo para volar. Sí, estoy fantaseando en eso. Yo veo que a veces hablamos de esto y yo le digo que conozco gente que habla de esto. Por ejemplo, hay gente que es como la mancha. Llega a ese lugar, que no sé qué nombre tiene, y vuelve automáticamente porque como que no se convence que se murió y que tiene que reflexionar. Entonces vuelve y sigue siendo lo mismo que fue, digo, las mismas características y sigue pagando karma acá. Sí. En ese lugar. Y hay otra gente que se queda en ese lugar, reflexiona, piensa y vuelve para ser mejor persona. O mejor de lo que era. Y bueno, no sé si era mala o buena. ¿Qué sé no, yo? No, no, pero sé. No estamos me jugando. Me imagino la situación de la tribu. Claro, pero lo que me llama la atención es que se tomó bastante tiempo usted en reflexionar. Sí, porque sí. Venía de la tribu, ahora venía. Me tomé. Más con las cosas prohibidas. Desde las cosas prohibidas me empecé a imaginar de dónde podían venir y me llegué a una tribu. Digo, la tribu como en ese momento histórico, como habiendo distintas tribus y a lo mejor conociendo gente de otras tribus, donde era muy difícil relacionarse con una cuestión muy... Cultural, sí. Y estaba sobria. No la entendí eso, pero bueno, no importa. Vio que Nono, la localidad de Nono en Córdoba, tiene ese nombre por una historia parecida a esto que usted cuenta, que es una hija de un príncipe de los mayas, perdón, de los... del Alto Perú, que se viene escapando de... para salir con un chico común, corriente, que no era un príncipe. Y recalan en Córdoba, en la montaña en Córdoba, y los persiguen y lo matan. Y esas dos montañas, mira, que son como dos pechos, hacen, quieren decir, en el idioma esa, del quicho, creo que es, o de ese idioma, como un pecho. Y quedan como dos montañas así, por eso lo de Nono. Wow, ¿no sabía? Las cosas ¿qué que cosa? Que las cosas que sabe Dani, es el libro gordo de Petete. El compendio de boludeces. Pero bueno, ¿qué más le iba a contar? Yo averigué un poco sobre mi historia y, por ejemplo, ¿sabe que podía ser hombre o mujer? ¿Eso lo sabía? Ah, no, eso porque no también sabía. Estas cosas que usted piensa, podía ser haberlo hecho como hombre. ¿Vos fuiste mujer, yo, Dani? Yo fui mujer. En por los pechos, ¿no? Exactamente. Había sido mujer en Estados Unidos. ¿Pero eso lo corroboraste? No, no lo pude corroborar, pero me lo dijo alguien que trabaja con eso. ¿Sabés inglés? No, odio el inglés. Y bueno, no sé, pero fíjate, Dani, quién te dice las cosas. Puede ser por eso que odias el inglés. Exactamente, y porque tiene toda una connotación. Porque además había sido, bueno, es muy largo explicar, no voy a contar todo ahora. Señores, sigamos con esto, porque si no nos vamos. Igual me hubiera gustado ser, no sé, un rey, pero yo lo que pensaba es, todos queremos ser rey, príncipes, nadie un lacayo, nadie un obrero, nadie un pobre hombre, ¿no? Yo elegí ser un perro, Dani. ¿Pero por qué quiso ser un perro? Y porque la vida de perro es mejor. ¿En qué sentido? ¿Dormís a donde vos querés? Sí, o no. ¿Estás con perritas? Mi perro quiere dormir arriba de la cama a veces. ¿Y? ¿Estás con perritas? Sí. Es más libre ser perro. Es libre. No viene uno y dice, esa perra es mía. No, no. Tenés que ganártela, ¿no? Claro. Es más... Y el perro es más sincero, porque si le gusta una perra, va y la encara. La agarra de una, Dani. Claro, el ser humano es como más vueltero, porque piensa, y si me dice que no, y si... Claro. Es complicado, ¿no? Sí, es una cagada. Para mí, yo hubiese sido hippie, por ejemplo, sí, de no tener ningún anclaje en ningún lado, de viajar, viajar. Ir por todo el mundo, ¿no? Claro, que las cosas no te aten. O sea, porque cuando vos te vas de la ciudad y haces una vida, poner un mes en un lago, te das cuenta que no necesitas nada de lo que tenés, que podés sobrevivir. Que ya tenés todo. Y que, claro, que sentís como que te purificás. Me voy a ir al lago. ¿A dónde se va? Al lago Nahuel Huapi. Claro. Ah, al lago Nahuel Huapi. A Laos, entendí, que alejo. Tenemos algo de la renga, ¿no? Male, ¿qué pasó con la renga? Con la renga y la rata. Renga y la rata. Bueno, parece que la renga quería tocar en Huracán. Sí. ¿Qué pasó, Dani? Mirá, sé que no les dieron el permiso. No sé cuál... Huracán presentó todos los papeles, los avales, y no fue autorizado. ¿Por qué no fue autorizado? No tengo muy claro. Pero sé que hay mucho malestar en las bandas de rock por esta cosa que hace acordar a la dictadura. ¿Sabían que en la dictadura las bandas tenían que tocar a las 11 de la mañana? Porque no dejaban que de noche ande la gente. Y los recitales de Los Redondos, inclusive, era a las 11 de la mañana en teatritos chicos del centro. Ah, ahora no solo los partidos van a salir a las 11, ¿no? Claro, eso para vendérselo a China, como para dice Malena. Para vendérselo a China, como dice Malena. Exactamente. Así que antes estaban Los Redondos a las 11 de la mañana. Entre otras bandas, el Spinetta, tema Papo. Es que, bueno, en Huracán la renga iba a ser como 6 shows, sí, con lo cual no solo era una cuestión para la renga, sino también para Huracán, porque digamos Huracán es un club que también debe necesitar de esos ingresos. ¿Y cuánta gente trabaja también en el armado de un show? ¿Cuánta gente vive, ¿no?, de todo eso? ¿Cuánta gente vive de eso? ¿Cuántos sonidistas, camarógrafos, productores, hasta los trapitos que cuidan autos? Trapitos, gente que hace la seguridad. O sea, ¿cuánta gente vive de esos shows? Y a su vez, digo, ¿cuántos necesitan de ese ingreso? Eran 6 que estaban planeados. Y Huracán también es un club que seguramente le venía necesitaba como muy esos bien recursos, eso. Claro, por y supuesto. Además el derecho a todos los que les gusta esa banda de poder ir a verlos y no tener que trasladarse a un montón de kilómetros. Sí, bastante injusto lo que hacen con los seguidores de las bandas, ¿no? Bueno, hay un comunicado que salió por ACMA, que es Managers Argentinos, y si quieren lo leo, es cortito. como consecuencia de una nueva muestra de parte de los funcionarios de turno de arbitrariedad, dirigida a un artista en particular, en este caso La Renga, cuyo manager es miembro socio de esta entidad, quien ya ha sido blanco de numerosas acciones de este tenor en los últimos tiempos, y ante la reiteración agobiante de negativas, burdas, excusas disfrazadas, de formadismos ridículos para que dicha banda no pueda ejercer su derecho constitucional de trabajar en una actividad legal, ACMA manifiesta vehementemente su mayor repudio a estas actitudes injustificadas y le solicita a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de toda la República Argentina que cesen de inmediato las conductas discriminatorias en contra de los artistas nacionales por las razones absurdas que ocultan en el fondo un cúmulo de negligencia, ignorancia, preconceptos, prejuicios, todos ellos inaceptados para un país en el que se quiere construir un país mejor. En el caso en que se reiteren y se mantengan estas acciones ilegales y discriminatorias, el conjunto de los miembros de ACMA nos veremos obligados a iniciar acciones legales pertinentes, los que llevaremos hasta las últimas consecuencias. Y paso un aviso más, este sábado 10 de junio, sí, a las 12 horas, de 12 a 17, va a haber un banderazo nacional, donde va a haber mucha gente apoyando a las bandas nacionales, en especial a La Renga. En este caso es La Renga, pero en realidad lo que está de trasfondo es el apoyo a que las bandas nacionales puedan tocar libremente. Este banderazo se va a hacer en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en San Luis, en Paraná, en Neuquén, en Mar del Plata, en Santiago del Estero, en Puerto Madryn, en San Juan, en Bariloche y en Salta. Qué bárbaro, porque nos están prohibiendo eso, hasta ver las bandas. El otro día leí un chiste que si La Renga se cambiara el nombre y se pusiera un nombre en inglés, seguramente la dejarían tocar. Lo que dicen es que no se le perdona el haber tocado para la fiesta de la democracia. Claro, y expresar sus ideales, ¿no? Porque, o sus ideas, porque parece que acá el que tiene ideas buenas o distintas está mal visto. Yo, la verdad que me preocupa bastante esto, porque es un medio de censura, como tantos otros, ¿no? Como sacarle la plata al Inca, como las radios comunitarias que están expropiándole el equipamiento, o sea, la sí, verdad creo que es un ataque directo a la cultura, y ahí me parece que es la línea como muy delicada. Es muy delicada, exactamente, porque nos quedaríamos sin cultura. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciéndole a los maestros que si quieren ganar más plata elijan otra profesión, lo cual implica que si no tenemos maestros no tenemos educación, y un pueblo sin educación cae en problemas bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, el que no tenía educación es la gente de Obredech, que se equivocaron un número, parece que le depositaron toda la plata arriba, pero ellos no querían depositársela arriba, era para los K, pero parece que el CBU del banco era el mismo con un número nada más diferenciado, nada más. Y lástima que se equivocaron, porque siempre la culpa es de los otros. Hasta de los hechos de corrupción comprobables. Garabano vino de Estados Unidos, donde fue a investigar qué pasaba con esto, y parece que están hasta las manos. En la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos, al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo, y yo que esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como laucha por mirar? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero. Yeah. escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Volvimos después de escuchar la balada del el diablo y la muerte. ¿Qué balada la del diablo se comió? Balada, digo, como... Balada de la de... La de Boca Independiente, Dani. ¿Sabes que yo entendí todo? Qué lindo, Boca. Ay, cómo lo disfruté. Encima, unos días antes estuvimos en la cancha. ¿Lo disfrutó sabiendo que yo era de Independiente, Malena? Dos días antes estuvimos en la cancha con Marcelo. Fuimos a ver... todas las tribunas, nos sacamos fotos. ¿Malena lo disfrutó sabiendo que yo era de Independiente? Es que usted no... O sea, yo soy de Boca. O sea. Qué feo. Yo entendí varias cosas después del partido del otro día. Entendí por qué Chiqui Tapia es el presidente de la AFA. Porque si no, no era inentendible que Chiqui Tapia, un hombre de Barraca Central, venga presidente de la AFA. Entendí, los jugadores independientes no jugaron, no fueron. Encima tengo una foto con Gago. Buah. No voy a hablar más de fútbol, me cansaron. ¿Qué tiene usted ahí, Marcelo? Por favor, cuénteme rapidito. Algo sobre la China Suárez. Dice que se mostró caracterizada como Susana Jiménez. Compartió una foto de ella misma, loqueada como Susana Jiménez para la miniserie de Sandro. Ah, porque ella va a ser también la miniserie de Sandro. Sí, va a ser de Susana Jiménez. Ah, mire. Antes, cuando era flaca. Cuando era flaca, sí. Claro. Igual está linda Susana, yo le doy. ¿En serio? Sí, bueno, de verdad. Si usted quiere. Yo tenía una noticia de Susana. Susana y Moria Kazán es un ícono a la mujer argentina. ¿Alguien les podría decir que no? Si vos estás en un bar, viene Moria Kazán y te dice, como le pasó al Bambino Veira, vamos, o sea, ¿qué le decís? ¿Que no? Sí, te digo que no. Vos porque estás casado, Dani, pero no, ya te vas a librar de eso. Vas a... Bueno, no. Imagínate que no estés casado. ¿Le decís que no? A Susana Jiménez digo que no. A Moria Kazán le decís también, que no. También. Déjate, dejo de... Pero ustedes le dan a cualquier cosa al final. No, yo soy selectivo. Creo que tengo ese problema, que soy selectivo. ¿Sabés lo que deben saber? ¿Sabés lo que deben saber? Que vos todavía no sabés. Pero no me lo van a contar a mí. ¿Vos decís que me lo van a contar a mí? No, contar no sé si te lo van a contar. No sé. Te cuento, el film está en pleno rodaje. ¿Quién? Y el film. Ah, sí. Y se va a llamar Tú me enloqueces. ¿Tú me enloqueces? Tú me enloqueces. Qué lindo. Qué lindo. ¿Con quién trabaja? Con... Manguera. Con Manguera. Y la Juana. Y la Juana. Qué lindo, qué lindo. Yo le voy a contar una cosa. Se enojó Mirta, ¿vio? ¿Usted la vio Mirta este fin de semana? La vi. ¿Quién estaba? Estaba Violeta. ¿Qué, y le pegaron? Doctor. ¿Le pegaron o se quedaba, murió? Y quedó Violeta. Estaba Violeta que no respiraba. No respiraba, ya... Pero bueno, la maquilla ni parece viva. Y había un doctor que operaba corazones. A niños. Ah, ¿y sabe quién estuvo también? El vicedirector de la revista Noticias. ¿sí? Y Mirta se quejaba del fanatismo caizunino, que es el director de, o vicedirector de la revista. Le dice que en realidad no sabe si es fanatismo, pero que Cristina va a tener la mayor cantidad de votos, lo cual a Mirta le dio como mucha bronca. Y dice, mirá eso que le de... sí es fanatismo. Claro, le y dice, bronca eso. Pero mirá lo que dice, mirá que le decimos que les robaron, pero ellos no les importan y siguen tratando de votarla. Dice, eso es el fanatismo acá. Estuvo dura, Mirta, brava. Claro. ¿Tiene cortitas usted por ahí? Porque yo estoy buscando una de el Mirta. Video de Jennifer López a cara lavada tengo. A ver. Eso de a cara lavada, a ver qué. Dice que compartió un video previo a un show. Sí. En el que se muestra sin maquillaje y despeinada. Mire, y a los seguidores les gustó, le fascinó eso. Yo que a tenía duda la de quién es. Belleza natural. Los seguidores empezaron a decir qué bien qué estaba qué Jennifer es. López. Lo peor es que no es belleza natural. O sea, tiene la cara recontra retocada. Construida. Y subió una foto en Instagram diciendo que esa era su belleza. Como yo no me acordaba quién era Jennifer López, la busqué acá en internet. Retocados. Y me sale un video que dice: Jennifer López se quedó clavada en el suelo durante un concierto. Pero como nosotros no queremos quedar clavados, vamos a vender un poquito. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7 en Radiográfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Acá estamos de vuelta porque encontraron a los de la CNN fabricando una noticia falsa. Un ciudadano le sacó fotos en el momento en que la cadena noticiosa norteamericana amontonaba un par de personas parecidas o de la religión musulmana con carteles. ¿Sí? Este Este grupo de manifestantes que estaban armados por la CNN pedían por la paz y protestaban contra el Estado Islámico, como en, diciendo que nosotros no queremos que esto pase en el mundo, somos defensores de lo que pasó en Londres. Todos estamos en contra de lo que pasó en Londres, pero CNN, no armes marchas que no existen, dejate de joder. ¿Qué tiene Male por ahí? Tengo algo en relación a la ley de salud mental o en relación a algún espectáculo. ¿Qué quiere? Lo que usted me quiere. Bueno, vamos a trabajar un poquito de la ley de salud mental. Sí. Que es ¿Sabemos qué es la ley de salud mental, oyentes? La ley de salud mental habla específicamente del derecho a la protección de la salud mental de los ciudadanos. Es la ley 26.657. Y como nosotros trabajamos en salud, y trabajamos en salud en el área de salud mental, entonces como que nos convoca directamente. Uno de los artículos que yo rescato de esta ley y que me parece que está buena que todos sepamos, que todos los ciudadanos sepan y que los oyentes sepan y que lo puedan transmitir, es que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas... Si vos consumís sustancias, estás enmarcado dentro de la ley de salud mental. Sí, y si vos vas a un hospital y te sentís mal y decís que consumiste sustancias, ese hospital tiene derecho a atenderte. No te puede decir no, acá... Derecho y obligación de atenderte. Derecho y obligación. No te pueden decir no, acá adicciones no atendemos. No, eso no existe. Se hace, pero no corresponde. O sea, está fuera del marco de la ley. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, y después vemos, porque el uso problemático de drogas puede ser también de drogas legales. Sí, sí. Las drogas legales como el alcohol y como los el comprimidos, tabaco, como los medicamentos. Sí. Los medicamentos siempre son con receta médica, pero por ejemplo, uno para tomar alcohol, si tiene un problema con el consumo de alcohol, no necesita una receta, va al supermercado y lo compra, y sin embargo, después de consumir, puede sentirse muy mal y necesitar una atención. Ir a atenderse. Que la atención no solo siempre es psicológica, sino es integral dentro de, como dice la ley, de un marco de trabajo entre distintas disciplinas, ¿no? Bueno, todos estos ciudadanos tienen los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Y cuando hablamos de servicios de salud, hablamos de todo el sistema de salud, es decir, hospitales públicos, centros de salud, CESAC, salitas, cualquier... dispositivo de salud tendría que poder atender ese padecimiento del sujeto que llega. Así es. Está bueno como concientizar a la población de esto. Sí, y saber cuáles son tus derechos. Exacto, que ya no hay lugares específicos a donde atender una cuestión de consumo o de adicción, como se dice generalmente, sino que cualquier hospital tendría que poder hacerse cargo de esto. Exactamente. Para más información podés dirigirte al Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, Combate de los Pozos 2133. Ahí hay un departamento, un servicio de atención a la demanda espontánea y una guardia 24 horas. Que es un hospital especializado en salud mental, como lo dice la ley, y después en adicciones. Consumo problemático. Tengo una cortita, Dani. Cuéntemela. Valeria Quino. Yo que dije cuéntemela y no muéstremela. Muy bien, ¿sabió? Bien. Voy bien. Mejorando. ¿Valeria Quino la tiene? Sí. La hermana de Aquino, el que juega en Independiente. No, esa es otra. Ah. Yo le digo la ex del Polaco. Ah, no la conozco. Podríamos joder toda la noche con el Polaco Arseno y hablar del Polaco Goyeneche. Pero bueno, no, siga el así. Polaco. El Polaco es como Ricky Maravilla. ¿Qué debe tener? O Ricky Martín. No, Ricky Maravilla, ¿viste que decían qué tiene el petizo? Bueno, el Polaco para mí es igual. ¿Qué tiene el Polaco? No sé. Porque ahora Plata. Está con Silvina Luna. Bueno, tampoco Silvina Luna es una cosa. Claro, ¿qué? No es que Valeria Quino lo acusó de violencia de género y salió sobreseído. ¿Ves que todas las mujeres ahora que andan con los famosos las acusan de violencia de género a los tipos? No sé por qué. La verdad está que muy de moda. La cosa que o sea, salió que los tipos cuando tienen un poco de fama se ponen un poquito violentos. No sé, yo tengo fama y no me pongo violento. Es verdad, Marcelo, pero usted es un caso especial. Bueno, a lo mejor son violentos y ahora como las mujeres tienen una ley que las protegen, pueden denunciar la violencia de género. A lo mejor antes estas cosas pasaban como normales y no había la posibilidad de hacer una denuncia. Yo estuve el sábado, ahora les voy a contar. ¿Qué quería? Termine con su información, por favor. Lo acusó de violencia de género. Sí. Salió sobreseído el polaco, pero Valeria Aquino va a apelar. Va a apelar en otra instancia. Sí. Bien, le contaba que estuve el sábado en la marcha de Ni Una Menos del 3 de junio, que se hace todos los años acá en Buenos Aires y en varios países del mundo, ¿no? Me encontré con compañeros de acá de la radio, estuvimos sacando fotos. La verdad que impresionante los colectivos, no los colectivos que llevan gente, sino los colectivos de Ni Una Menos que se arman, los que van. Aclárelo, porque si no dicen que después que están fueron choripán. No, no había choripán. Ni globos. Había unas hamburguesas media rancia, un olor. Había que comprarlas. Claro, sí, las tenía que pagar y caritas eran. No, pero no comí nada, estoy a dieta porque después a la noche iba a ir al teatro y se a cenar. Se te nota, estás más flaco. ¿Viste? Sí, Dani, estás más flaco. ¿Cuánto bajaste? ¿20 kilos? 20 kilos, sí. Hice una dieta de... Me pasé 100 días comiendo helado. ¿Lo leyeron eso? Un tipo en Estados Unidos hizo una dieta, estuvo 100 días comiendo helado, lo único que comía. Bajó 18 kilos, pero perdió las fuerzas, no tenía ganas de nada. No es saludable eso, no es saludable. No es saludable, pero parece que le bajó el colesterol, los triglicéridos. Le subió la diabetes. Le subió la diabetes, pero también le bajó la progesterona. Opa. Así que complicado, bueno, con las no dietas. No se escape de lo que le estamos diciendo. Marcelo le dijo que está más flaco. Gracias, Marcelo. Está haciendo ejercicio también, abdominales todos los días. Todos los días. Tiene las abdominales marcadas. Mirá esos abdominales. Hasta los cuadritos de Ricky Martin no paren. No para, exactamente. Le contaba que estuvo muy interesante, muy linda la marcha. Después un grupo de estúpidos, como siempre, fueron a sembrar el caos para que después la policía, la derecha y... Porque fue una marcha multitudinaria, hubo de todos lados gente, ¿sí? No solo de un partido político, sino de muchos colectivos, mucha gente de otros partidos. Pero no era una marcha de partidos políticos. No, pero había partidos políticos. Y, bueno, sí, había, pero... Estaba la Corriente Federal, estaba la CTA, o sea, interesante la cantidad de gente que había. Y terminó como siempre con un grupito minúsculo molestando, tratando de prender fuego en la puerta de la catedral y la policía reprimiéndolos. ¿Sí? Así terminó. Pero la gente que fue a protestar por un Ni Una Menos y que está convencido de luchar por un mundo mejor, se fue sin ningún problema y había terminado la marcha para ese entonces, ¿no? Le cuento, resulta que estaba buscando un tema musical para traer y encontré un video extraño. ¿Usted cómo hace cuando busca un tema musical? ¿Va al sótano? Porque no. Porque tenemos temas que trajo desde 1970 en adelante. Hoy tengo otra sorpresa. ¿Dónde los tiene? ¿En cassette? En la memoria. ¿En las cintas de pasta? En memorias. En memorias está todo guardado. ¿En las memorias de la compu? En memorias que no puedo contar. Pero encontré un video de un tipo cansado y que denunció a Yerba Mate Tarahui. Que si quieren les cuento que Tarahui en guaraní quiere decir corrientes. ¿Sí? ¿Saben lo que me contó una amiga de la yerba? Que están haciendo mitad yerba y mitad polvo. Razón, yo últimamente no estoy comprando yerba porque digo, es todo polvo. Exactamente, este hombre hizo eso. Hizo una muestra en un video, abrió un paquete de un kilo de yerba de esta marca, la coló con un colador de fideos de esos de plástico, pesó lo que quedaba de yerba y lo que quedaba de polvo y era medio kilo y medio kilo. Y bueno, y esto es lo que denunció el señor. Complicado. Tengo una. Dígamelo. De Griselda Siciliani. Ah, la ex de Naricitas. Sí. Dice que volvió a provocar en Instagram. Se sacó, estaba entre casa ella. Sí, bueno, como todos estamos en entre casa. Ella dice que estaba entre casa. Estaba desnuda abajo y arriba tenía un sobre todo blanco. Porque cortito, tenía un sobre todo cortito. Y con blanco. Botas estaba. Claro, porque no hay nada mejor que para el frío ponerte en bolas con un sobre todo arriba. Claro, más cuando vas a tener la puerta. Claro, porque abrís le la tocaron puerta y... el timbre y ahí se pudrió todo. Ella, ¿qué era? Ella antes de bajar a abrirse sacó una foto en Instagram. Sí, así, una selfie. Claro, y después bajó. Claro. Pero la foto era de entre casa. Claro. O sea, ella estaba entre casa con el tapado y las botas por arriba de la rodilla. ¿Y qué era, el sodero? Era el sodero, Dani. Mi mujer no quiere atender al sodero cuando viene porque está en pijama y me manda a mí. Y esta baja así con botas y... Claro, es verdad. Claro. Así hay que ir cuando viene Metrogas a cortarte el gas. Claro, también. No te lo corta nada el gas. Claro, vas a ver si te voy a cortar. Argentina es el país emergente. Porque nosotros somos un país emergente, ¿sabía eso usted? ¿Cómo? Seremos peor, creo. Nosotros siempre vamos por más. Ahora somos el país del mundo que más deuda tiene. Exactamente. No creo que estemos emergiendo. Es el país emergente que emitió más deuda en dólares del mundo. Según reveló el último informe del Observatorio para la Deuda Externa, la UMET, Argentina colocó títulos públicos y letras del tesoro por 45.951 millones de dólares. Un 263% más que Arabia Saudita. El 263 más que Arabia Saudita, señor. Eso sí es un cambio, ¿eh? Sí, qué sí. Qué cambio. Sí, cambio, cambio. Estábamos desendeudados, ni ¿no? Ni monedas nos van a quedar con estos cambios. Hace un año y medio no teníamos deuda, ¿no? Éramos uno de los países más desendeudados del mundo. Exactamente. Que más se había desendeudado. O que había podido zafar. Pero bueno, qué complicado. Qué rápido, ¿verdad? Esto vertiginoso me... Sí, a mí el vértigo me hace acordar a la montaña rusa. ¿Dónde termina, no sé, dónde está el...? Es como el tren fantasma, ¿viste? Que va entrando en lugares más peligrosos. Cada vez más complicados. Pero bueno, qué sé yo. El Pollo Viñolo, hablando, vamos a empezar a hablar de deportes. ¿Sí? ¿Quiere hablar de deportes? ¿De qué? ¿El Pollo Viñolo? Sí, el Pollo Viñolo se enojó con una productora de su programa porque hacía calor en el estudio. En Fox, él tenía que presentar una nota con Marcelo Gallardo. Parece que estaba enojado con Marcelo Gallardo. Y empezó a decir que había mucho calor, que esto era, que era un quilombo, que el set televisivo, la productora asumió y dijo, bueno, sí, mirá, hace calor porque no anda el aire, y dice, vos no te hagas la viva al aire, así que muy enojado el señor, este amigo del 13. En el 13 no hace esos quilombos, ¿no? No, por nada. Igual, te ponen en el aire a todo lo que da, te queda como... Duro, como Mirta. Se te congelan los mocos. Claro. Hablando de Fox, de Canal 13 y de todo un poco, el gobierno nacional le bajó la orden a la Turner, Fox Turner, para que no cobre el fútbol hasta el mes de noviembre. Qué casualidad que en octubre hay elecciones. ¿Vieron lo que dijo el presidente de la Argentina? Que si en octubre les va bien en las elecciones, ¿va a dividir la provincia de Buenos Aires en tres provincias? Por Dios. Ojo, ¿eh? Pero eso se lo tienen que aprobar el Congreso. No sé, saca decretos por cualquier cosa. Eso ¿cuánto no... nos vamos a dividir? No sé. Otra que la grieta. Porque a mí me da risa porque después hablan de la grieta. Hoy a la mañana. Encima la provincia es un quilombo, ¿la seguís dividiendo? No, no sé. Sí, estalla. Bueno, pero si la dividís, pueden sacar más recursos. Hoy a la mañana escuchaba al jefe de gobierno de la ciudad diciendo que en Buenos Aires hay más ratas. Porque están trabajando en la obra pública. O sea, y que cuando uno hace obras, las ratas salen. Sí, es verdad eso. ¿Sí? Sí. ¿Usted lo mismo le pasó? Es lo mismo que si no compras leche es porque estás comprando dólares. O casas. Claro, o casas. Claro. Otra cosa, 300.000 personas van a poder viajar por el nuevo Metrobús que se inauguró hoy a la mañana. Por Paseo Colón. No sé dónde va a ir la gente, porque a trabajar no, porque no hay trabajo. Pero no, él dice que está creciendo, que hay que ir despacio porque vino 18% más de gente. Y una noticia más. Van a hacer 3 estaciones más de subte, van a llegar de Casa Rosada a... ¿A Luna Par? No, a... ¿Cómo se llama? Retiro. Ah, mira. Con la E. Mira. La de su barrio. Ah, me queda bárbara. Claro. Lástima que está viejita esa. Como no, que... la van a arreglar, dijo, con tiempo, para el 2019. Como ahí, como para el desecho. Se ve que es uno de los barrios que no tiene mucha... Que no tiene nada, es el sur. El sur no existe. Bueno, el 2019 dijo que la van a arreglar. Y le van a poner trencitos nuevos y esas cosas. Por eso, en cualquier momento tenemos algo más. Cuéntenme ustedes qué tienen, porque yo iba a seguir hablando y... ¿La tiene a Tamara Gala? ¿A quién? Tamara Gala. Sí, pero me la contó ya, la que se tatuó el credo. Ah, esa yo se la conté. Sí, pero no le contamos dónde se lo tatuó. ¿A dónde se la tatuó? En la cola? En la pierna. No, es largo el credo. Es largo, ¿eh? Y tiene usted, como 10 renglones. Y usted dice que en las piernas le entra y en la cola no. Con todo respeto le digo. En la cola le entra todo. Bien. Cuente, ¿quiere leerlo el credo? Marley necesita dos mujeres para ser padre por cuestiones legales. No, Marley quiere ser padre. Es un insaciable, con una no le alcanza. No le alcanza con una, quiere dos. ¿Por qué? Porque una pone los óvulos y la otra el vientre. Alquila el vientre. Es el famoso chiste de coger ni hablar, ¿no? Claro. Bien. Bueno, no, eso no lo sabemos, por lo menos lo que es procrear. Y lo va a hacer, ¿sabe dónde? En Estados Unidos. Eso para comprarte una casa. Lo hace en Estados Unidos porque dice que dos personas distintas, una el donante del óvulo y el otra la persona que alquila el vientre, por una cuestión legal, la paternidad en Estados Unidos queda a 100% a nombre de Marley. Y acá en Argentina la ley protege con toda claridad a la madre mujer que está pariendo. Mire, en Estados Unidos no. No, en Estados Unidos vos podés... firmás un contrato, claro. Algo así, firmás algo. Ah, pues. Hay un programa de televisión de esto. De embarazadas. Un reality de embarazadas que quieren dar en adopción a sus hijos y algunas se ponen mal y no... Y no quieren entregarlo. No lo entregan. Y es complicado, digo, es para otro programa esto, pero es un tema complicado. Y estaría bueno hablar de esto. Sí. Es una cuestión cultural también, me parece. También, sí. Bueno, les voy... Usted que me decía que en el sótano, fui anoche al sótano, en el sótano tengo una cava y... ¿Una cama? Cava. Una cava. Una cava donde se guardan... Es frío, los sótanos son fríos. Claro, por eso se hacen las cavas ahí porque se guarda el vino y los quesos. Mira. ¿Vio? Entonces saqué una botellita de un 1977 y un queso de Cambridge, de Tandil. Y bueno, y encontré un disco de una banda que se llama Magnum 44. Mira. Hay una banda... ¿De qué año? 1980 más 1980, o menos. Hay una banda que se llama Magnum 44, pero que es importada. Esa la dejarían tocar en la ciudad de Buenos Aires. Esta es nacional y ya no existe más. Su principal líder era Luis Jaría, uno de los más grandes guitarristas que ha dado el rock nacional, ¿sí? La banda se creó alrededor de 1981 y 1983. Empezó a tocar y tocaba su hermano Daniel Jaría, Cristina Daly, que es después fue Black and Blues. Y el bajista fue Roberto Cosadu. Estuvieron en la edición 100 de un festival de la revista Metal que los calificó como el grupo fundamental de la escena local en lo que es heavy metal. Y podemos empezar a escuchar un poquito de un disco, de un temita muy lindo que tiene, que ahora no recuerdo su nombre, pero dame tu amor esta noche. Dame tu amor esta noche. Así que dame tu amor esta noche y escuchemos a Magnum 44. Hola nena, voy a acercarme a tu lado. Espero no me trates mal. Si querés, fumamos algo y vamos juntos para el bar. Y si hay onda entre nosotros, voy a pedirte por favor, dame tu amor esta noche, que yo te doy mi corazón. Uy, nena, ya estoy un poco loco de tantas noches en soledad. De esta vida casi nada me importa, es la música y nada más. Seguramente tu historia sea un poco mejor. de tanta noche en soledad. De esta vida casi nada me importa, tal vez la música y nada más. Seguramente, seguramente tu historia sea un poco mejor. Sí, dame tu amor esta noche, que yo te doy mi corazón. Dame tu amor esta noche, que yo te doy mi corazón. Magnum 44 a full. ¿Les gustó? Espero que le hayan gustado. ¿Le gustó a usted? Qué lindo tema. Sí, me encantó la banda. Me alegro. ¿A usted, Marcelo? A mí también me encantó. Bueno, ¿qué tiene ahí? Hablando de Moria y de Susana. Hoy hablamos de Moria, hablamos de Susana y hablamos de Marley. Bueno, esta nota dice que el futuro papá, le podemos decir ya así. Sí, Marley, vamos a poner una ficha ahí. Festejó a lo grande su cumpleaños número 47 con una cena en la que fueron muchos famosos. Como él es muy amigo de Susana Jiménez, la invitó. Se ve que se sacaron una foto y que la subieron a las redes sociales, pero no le pusieron las luces especiales a Susana, que la hace más flaquita. Claro, parecía gorda. Y es que, bueno, no es gorda. No es gorda, no sea mala. No, o sea, no. Parece que la foto la perjudicó y entró como en caos. Se enojó mucho, pobre. ¿Sabe quién va a tocar en Buenos Aires? ¿Quién? Pero no para todos, ¿eh? Damas gratis. ¿Sí? Un chico encontró a Pablo Lescano en la calle y le pidió, por favor, ¿podés tocar en mi fiesta de egresados? El músico le dijo, si ustedes no se llevan ninguna materia, voy y toco gratis. Hay que ver si lo dejan. Miren qué copado. Bueno, pero damas gratis, puede ser que lo dejen. Como Violeta. Que la contrató una vez el gobierno nacional. Pero, ¿sabes que la otra vez escuchaba que el muchacho este de Damas Gratis es el tipo que más quiere la gente del rock, por ejemplo? Que parece que es un músico de la puta madre, que todos los músicos tratan de tocar con él. Él, como Daniel Agostini, abrió otra puerta en la música cumbia, tropical. Claro. Que es la cumbia villera. Daniel Agostini nos sumergió a una era de cumbia, de música tropical. Sí. En la FM Hit tocaba Daniel Agostini. Mira. Yo me acuerdo, estaba en la primaria y escuchaba La Ventanita. La Ventanita del Amor. La Ventanita. Pero bueno, Moria Kazán, ¿qué le pasó, Malena? Moria Kazán confesó que le pagaron por sexo, pero que también le pagaron por no hacer nada. No sé, mirame. ¿Qué significa no hacer nada? Mirame, porque mirame, uno no mirame. Puede no hacer nada. Algo siempre está haciendo. Y mirarte. Bueno, esa es su fantasía. Sí, porque hay que completar con la fantasía. Y no es mi nada, fantasía. Si te dicen no haces nada, ¿qué haces? Te quedas quieto mirando. No sé, podés hablar. Podés contar sus historias. Contar que tus historias. Pero eso podés, sería hacer algo. Decir cómo se hace qué. ¿Qué sé pero yo? Eso es hacer algo. Podés filmar. Claro, podés tomarte un vino. Claro. No sé, podés mirar. Qué sé yo, es raro. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana rápido, que viene. Qué rápido, Dani, ya nos es vamos. Es rápido esto, ¿vio? Esto es un trámite bancario. Hoy a la mañana la gente desde el barrio hablaba de esto, de los trámites que se hacen a la mañana. Y si a la mañana está bueno hacer trámite. Lo que pasa es que uno va cansado a trabajar, decían. ¿Ya volvemos con Boca Campeón la semana que viene o falta? No creo, mire que Aldo Civi está complicado. No, pero mira a Racing lo que le pasó. El rojo ayer también estaba complicado, Dani. Bueno, ¿para dónde corres? No corran, que pueden caerse. Esperen llegar. Un beso, un abrazo y nos vemos. Un besito. La semana que viene. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Para eso está.